comarca. Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita. Nos fuimos caminando rumbo a la lomita. Con comodidad nos tiramos el pastón y la hierba se movía y se movía. La hierba se movía, se movía, se movía. Como no era muy tarde, nos fuimos más adentro. Me fui lo que por ella siento y con comodidad nos tiramos el pastón y la hierba se movía y se movía. La hierba se movía, se movía, se movía. Hay cosas que no se olvidan de nuestra vida. Hay cosas maravillosas como recuerdo de nuestra vida. Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía.